Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Buenas, ¿cómo están? Estos son los originales. Registramos las 5 de la tarde y 2 minutos. ¿Cómo están todos? Buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo bien, va todo? Bien, ¿cómo van? ¿Todo feliz bien? Feliz comienzo de semana, Jaime. Bueno, siempre el lunes es buen comienzo. Vamos a ver cómo nos va. Seguro bien. El tema del día, Nico. ¿Cuándo comenzaron a decirte señor o señora? ¿Te sentiste viejo por eso? Sí. Nico, ¿le puedo decir algo? Yo creo que a mí a mis 12 años comenzaron porque por mi altura pensaban que tenía 20. Claro. Pero de 20 no, uno no es un señor. Uno no es un señor, claro. Pero ya le decían señor. Señor, caballero. Pues parecía que caballero. Tenía, entonces parecía doctor. De más. Señor hecho y derecho. Uno cuando es mayor de 18 ya es señor, me muero la pena. No ve. Bueno. No, yo no sé, yo ese tema paso. Yo creo que hace mucho tiempo, es que uno ya, con tantos años, yo no sé a qué edad sería. Pero es que a mí me decían a veces doctor porque trabajaba en una empresa de producciones. Doctor, y yo, ¿cuál doctor? Yo era un imbécil. Claro. Ese es peor, ¿no? Doctor, esa no es posible. Uy, ¿ah? Eso es como... Eso me da mal genio también. Como la Federación de Fútbol que le dicen el hospital. Esa oficina llena de doctores. ¿Para qué? De verdad. Doctor Jesús, y el ingeniero, el doctor tal. Sí. Ay, hermano. Doctor, hay un doctor. Gran comentarista de deportes que le dicen el doctor. No sé, los doctores son los médicos. Pues y máximo los abogados y eso. Los abogados y eso. Son los que tienen doctorado. Los doctorado, de acuerdo. Pero los abogados y eso, ¿no? Sí. Pero si no tienen abogados, eso. Yo no sé tanto. Sí, los abogados también se les debe decir doctor. Claro. ¿Doctor? Si tienen doctorado, sí. Si tienen doctorado. No. Pero un abogado es un doctor. Abogado es un doctor, sí, pero mal dicho. Sí, puede ser mal dicho. Pero ¿cómo se le dice entonces a una persona que sabe mucho de algún tema? Señor. ¿Autoridad? ¿Cómo? Señor. Si una persona señor, que sabe. ¿Qué le vas a decir? Sí, pues, para dirigirte a ella. O sea, señor, porque que Nicolás sabe mucho de fútbol. Señor. Hay que decirle. Señor. Doctor Samper. Doctor no. Samper y doctor Peláez. Hay que y doctor como Peláez. El efluvio de conocimiento. No. Lo más chistoso es la palabra doctor porque tiene un título universitario en Colombia. Claro, exacto, ¿no? Doctor Peláez, porque creo que es ingeniero. ¿Qué es claro, eso? Él es ingeniero químico. ¿Y eso por qué es doctor? Esa parte no la he entendido, porque nadie fue ingeniero químico en esa época. Pues no sé. Pues no, sé. Tiene, no es la palabra doctor a un ingeniero, me da pena con ustedes. Es verdad, aquí usamos muy ni mal esa palabra. Ni siquiera un abogado, ni siquiera. A un abogado a mí tampoco me suena, pero... No, pero no le dicen sabía, a todos los abogados. No sabía, me acabo de enterar. ¿A que con PhD? ¿Quién va a saber que sí, uno no tiene un PhD? Yo tengo PhD. Nadie. ¿Neutro? Tengo PhD. Sí, neutro, me falta el D. Pero lo hay único muchos que abogados. Falta ser doctor. Hay muchos abogados que, por ejemplo, en su tarjeta de negocios ponen doctor, bueno, voy a inventarme un nombre, Pedro Rodríguez, y después ponen no. PhD. No, eso sí, nunca lo he visto en mi vida. Ahora, si uno es honoris causa, uno puede ser no, doctor. No, pero es que uno no puede estar poniendo eso. Sí, uno no o sea, yo eso. Estudié administración y soy PhD en finanzas y yo pongo doctor. Doctor porque Jaime. ¿A quién le importa? O sea, uno no puede andar todo el día con el título en el bolsillo. De acuerdo. No, la hoja de vida y ya, ¿no? Es como no, exacto. Eso es de que uno es doctor por un PhD, no. Eso, ¿que dónde es doctor? Sí, no, se no. Llama doctorado, pero eso no le dicen a uno doctor por eso. O sea, máster y después doctorado. Sí, sí, sí. O sea, un matemático puro con un doctorado en sí. O un físico con un doctorado en física nuclear. ¿Es el doctor? No. No, yo no recuerdo no. Que Albert Einstein era un doctor, ¿no? Sí, sí, claro. No, porque él sí se metía ese ahora, es un invento colombiano, pero un minuto, ese no es el tema del ahora, día, pero está bueno lo del doctor, ¿no? Es que eso iba a decir, cuando le dicen a uno señor, uno ya nota que ya uno hace rango. Parte de otro lugar, claro. De un lugar que uno creía estar y ya no hace parte de él, eso sí. A mí sí me ha pasado, desde el, yo creo que desde el 2009, por ahí. Pero ahora, ¿por qué? Yo 2000... ¿Qué me dicen señor? 15. 2015, es que me acuerdo, decir, señor. Pero es que me acuerdo perfectamente por qué. Fue en una. Yo ya casada. Sí. Y me llegó casada, una invitación. Es pues una señora casada. Sí, señora, la señora casada. Sí. Me llegó una invitación a un matrimonio. Y antes era señorita María Juliana Correa. Claro. Entonces, no sé, era Pepito Pérez y señora. O, sí. María, o señora María Juliana Correa y no sé qué. No recuerdo cómo fue. Pero me acuerdo perfecto recibir la invitación wow. Y yo decir, ¡ay, no! ¿Qué es esto? Claro, ¿qué es esta vaina de señora? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, vamos a ver si alguien tiene el tema del día, para ver si algo tenemos. Sí, parece? Seguro, seguro. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuándo comenzaron a decirte señor o señora? ¿Te sentiste viejo por eso? En la casa, la inquilina milenial de 20 años, los fines de semana me dice mi señor. Le tengo lo del arriendo mirándome del ombligo para abajo. Nota. Bueno, no, hombre. 5-4. 0-1. 5-4. El presidente de Rusia, Putin, acaba de anunciar la independencia de las áreas separatistas en Ucrania. Ya estoy buscando mis tiquetes para largarme de Alemania. Donetsk, ¿no? Donetsk, estaban diciendo, ¿no? Y otra región, sí. Es que no me acuerdo cuál es la otra, pero Donetsk. Sí, pero ya no sé, eso sí es un tema muy de ellos. Sí, pero después de tener a mi hija, tenía 20 años y se sintió como validado de agua fría. No, ¿qué tal? Tengo 38 años y mi hijo me dice cucho, pero igual no me siento mal. No, y no escucho para nada, 38 está joven. ¿Joven? Muy. Pero para un hijo, para un niño chiquito quizás no. Claro. Llegaba a mi casa y unos niños estaban jugando, de repente un pelado dijo, espere que pase el señor, y todos pararon. Sentí que no hace mucho era un niño. Muy bueno. Muy bueno. 5-8. Muy bueno, está muy bueno. Que me digan señor no me hace sentir viejo, me hace sentir viejo el hecho ajá. De que no se me pare la guama por sus propios medios. Ah, bueno, pero es un señor, señor. Ya está muy aseñorado, me parece. 5-4. Bien. Un día iba en el bus con mi hermana, quien entró en una conversación con la señora que iba al lado, y ella refirió tener un hijo, me señaló de la edad, señor, 26 años. Y yo tenía 20. Ah. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos no a empezar hoy. No sé si tenemos un great show hoy, pero vamos. Bueno, hagámosle, qué caramba. Vamos con un artista de Nigeria, él se llama Kay, y esta es una canción que sacó hace unos años junto a DJ Yo y Axel, se llama Love One Titi. Temperature rise. If you leave me, I could die. I swear, DJ, you are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Your love ain't totally me. I am so obsessed. I want to chop your kwabi. Ule, your body dey work me. She ule, open up make I see ule. You my love one titi. If you make a bad man single. I'm spent for your picareko Dazo ule Ia barire bakani shile Okuna meka esi ule Na yuwele kaja fasi Coming early in the morning. Oh yeah, she can make you say my boy. Call me Mr. Bean, I go make you oil. Aye. Give me, baby, make you give me. I go show you loving, I go take you to my city, city. Loneliness can make a look pity. You want me can sing Joro me before you go see me, see me. Fine girl, you know your body bad. Same body bad, can make you shake it for Ghana. Kia, kia, dance it for me, baby, pan. Come on, give me show, no, no, no. Llegó la segunda edición del Poder de Dar una Mano, el programa de apoyo a emprendedores de Unicentro Bogotá, que premiará a 5 proyectos con beneficios avaluados hasta 600 millones de pesos. Inscríbete hasta el 28 de febrero en www.unicentrobogotá.com/elpoderdedarunamano y haz que tu emprendimiento brille en este 2022. Aplican términos y condiciones. Vea en directo la final de la Champions League. Inscríbase del 12 de febrero al 31 de marzo del 2022 por uno de los dos paquetes dobles para ver la final en Rusia. Acumule oportunidades por cada 80 mil pesos en compras con sus tarjetas débito o crédito Davivienda Mastercard. Inscríbase y consulte términos y condiciones en ganandocondavivienda.com. Davivienda, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Autoriza con juegos. En los originales, la nota tecnológica. A partir de ahora, el botiquín de coronavirus cuenta con un antiviral nuevo. Ok. Ni un antiviral nuevo, bueno, esas cosas pasan pues al final, ¿no? Es que todo lo que hemos dicho siempre, todo el tiempo, se pues está la tecnología conociendo, es eso. No, y se está conociendo más, se están conociendo más cosas acerca del virus. Qué pena con ustedes, tuve un problema aquí con de sonido. Una pastilla que los pacientes que no necesitan de soporte hospitalario podrán tomar en sus casas. El Comité de Medicamentos de Uso Humano y la Agencia Europea del Medicamento ha recomendado la aprobación condicional del antiviral oral Paxlovid de Pfizer, combinación de ritonavir y otro denominado PF07321332, parece un teléfono. Dos comprimidos que diferentes se toman juntos, o sea, hay que tomar la blanca y la rosada. Desde EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, se apunta que la indicación es para tratamiento de pacientes adultos con la infección del COVID-2 que no requieren respiración asistida y que están en riesgo elevado de que la enfermedad evolucione en forma grave. El tratamiento de Paxlovid es un avance en la tecnología y combina la energía de dos moléculas que actúan reduciendo la capacidad del virus. Pues ya están a punto de aprobar este fármaco europeo, que sería el primer fármaco contra el COVID en personas que ya lo han adquirido y pues que tienen alto riesgo de que su enfermedad se vuelva grave. Y en ese momento les dan las pastillas y parece que se mejoran. Bueno. La tecnología, Mónica. Bueno, pues aquí estaba leyendo sobre cómo obtener energía solar económica. Pues hay un estudio en donde las energías no renovables, digamos que ya están pasando a ser algo de antes. Y por el bien de la Tierra, pues hay muchas empresas que ya están comenzando ya desde hace muchos años a tener estos avances en el ámbito de fusión nuclear. Pues según una investigación del Laboratorio Nacional de Energías Renovables y el Departamento de Energía de Estados Unidos, pues ya dicen que hay energía renovable en donde se puede conseguir energía por 5 céntimos por cada voltio. Y el gobierno estadounidense pues les ha dado $2 millones para que desarrollen un prototipo que cumpla con ciertos requisitos para que la energía solar pues sea mucho más asequible. Así que bueno, vamos a ver cuándo llega esto a Latinoamérica. Por ahora está en Estados Unidos. Música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con Jennifer Hudson y la banda sonora de la película Respect, sobre la reina del soul, que es Aretha Franklin. La película salió a finales del año pasado y vamos a oír justamente el tema del nombre que le da nombre a la película. Aquí está Respect. En los originales, el mundo al instante. ¿Qué sería este programa sin la realeza? La hombre, reina ¿verdad? Isabel dio positivo de COVID. Ay, sí. Sí tiene síntomas, pero de resfriado común, y ya anunciaron que va a atender desde el Palacio de Windsor. Pero ella está tranquila, la monarca de 95 años, va a seguir con sus cosas, pero muy limitada, y para un poquito la preparación de su jubileo para 70 años en la corona. Ellos están muy bravos en Inglaterra porque el palacio de Buckingham no anunció a tiempo el COVID del príncipe Carlos y su esposa. Pero finalmente, pues nada, ya allá en Inglaterra ya levantaron todas las restricciones, incluyendo los confinamientos, que puede salir todo el mundo. Los casos están en 34.000, las muertes en 128. Y ya dijeron, vamos a vivir con el COVID y hay que salir adelante. Y hacen un día que se llama COVID Freedom Day. Libertad, día de libertad del COVID. Sí. Entonces, pues es un país que ya dio un paso sobre la idea de vivir con COVID. Ya no les importa. Sí. Absolutamente para nada. Nicolás. Yo le iba a complementar justamente eso. Ah, bueno, mejor. Claro, es que ahí sí no nos movemos en el mundo al instante, sino simplemente es un complemento, es una adenda a la noticia. Visión. Claro, y es lo que usted dice, Boris Johnson anunció que aquellas personas que incluso, yo no sé si tenga que ver la coyuntura de lo de la reina Isabel, pero... No. No, de pronto sí, porque... No. Pero... O sea, es muy curioso que justamente Boris Johnson haya dicho, mire, no hay obligación ni siquiera de aislarse para aquellos que estén contagiados. O sea, exacto. Es a todo el mundo, no solamente aquellos que, digamos, se contagiaron de COVID y entonces les dicen, bueno, usted tiene que quedarse en su casa 5 días, 7 días. Han ido reduciendo eso poco a poco, pero ya Boris Johnson dijo, no, mire, ya ni siquiera hay obligación para que se aíslen aquellos que están contagiados, porque Jaime bien lo decía y esa fue la frase, vamos a convivir con el COVID. Esa es la palabra. En cifras de vacunación en Inglaterra, el 81% de los adultos ha recibido por lo menos una dosis de refuerzo en Inglaterra. Así que ellos dicen, mire, la campaña de vacunación va bien, sabemos que la pandemia igual marca un sendero de incertidumbre porque no tenemos muy claro, o sea, no queremos quitarle la importancia que ha tenido hasta ahora el COVID, dejó muchas víctimas en Inglaterra, pero tenemos que entender que hay que acoplarnos a algo nuevo. Y ese acoplarse a algo nuevo también va a implicar salir y que aquellas personas que incluso se hayan contagiado tengan la posibilidad no de aislarse, sino de continuar sus actividades normales. Esa fue la decisión de Boris Johnson hoy en el Reino Unido. Vamos a continuar ahora con música. El turno es para una canción del primer álbum de John Mayer, Room for Squares, del 2001. Que tuvo su éxito más grande hasta la fecha, que es Your Body is a Wonderland, pero también tenía esta canción, esto se llama Neon. En los originales estamos con la gente capaz, capaz para seguir adelante. Esta sección es presentada por Cámara de Comercio. ¡Vamos, empresario! Estamos en comunicación con Madrid, 5 y 32 hora en Colombia, en Bogotá, y 11 y 32 en Madrid. Aquí nos acompaña Carmen Cervera, que desde 1985 es la baronesa Thyssen-Bornemisza. Baronesa, muy buenas noches y gracias por atender esta comunicación con Colombia. Muy buenas noches también a vosotros. Bueno, creo que para vosotros es por la tarde, ¿no? Sí, estamos a las 5 y 30 de la tarde. Y muchas gracias por aceptar esta llamadita tan tarde. Pero bueno, en España no es tan tarde, ¿no? Os admiro y muchas gracias por llamarme. Que habéis pensado en mí. Os agradezco mucho, de verdad. Pues es que ha habido mucha noticia y pues le ha dado vueltas a todos los periódicos del mundo. Pero pues antes de ir a la noticia principal es de todo lo que se ha hecho actualmente con la colección, pues yo quisiera hablar un poquito del pasado, pero muy cortico. Y es que usted pues estuvo casado con su fallecido esposo, que fue un mecenas del arte y al cual España y el mundo le deben mucho. Me gustaría que nos contara un poco cómo surgió esa colección, muy brevemente, porque sé que son cientos de cuadros, una inversión muy grande, y cómo pues en este momento es uno de los museos más importantes de España y del mundo. Bueno, empezamos, mi marido, su padre ya empezó, bueno, su abuelo. Su abuelo se fue a París en la exhibición que hicieron de París con la Tour Eiffel, y allí conoció a Rodin. Entonces se enamoró del escultor, de cómo esculpía, y bueno, habían varias esculturas, pero solamente su abuelo coleccionó las esculturas de Rodin. Luego mi marido, su padre, un gran coleccionista, llegó hasta el siglo XVIII. Decía que después del 18, pues que los cuadros que a él le gustaba hasta el 18. Pero mi marido, Heini Thyssen, empezó pues a coleccionar cuadros del siglo hasta hoy. Entonces, cuando nos conocimos, yo había coleccionado cosas, pero sin coleccionar seriamente. Me gustaba. Mi madre me llevaba cuando era pequeña a museos en España a ver Julio Romero de Torres, que es un pintor que ella admiraba. Bueno, crecí con un poquito, y mi padre pintaba por hobby. Era ingeniero industrial, pero le gustaba pintar. Entonces crecí un poco, ya sabiendo un poco, más o menos, pero nunca creí convertirme en una coleccionista como llegó a ser mi marido. Y desde luego, cuando me siento feliz de que él me abrió ese camino, porque es un camino especial, es un camino. Tú cuando coleccionas, lo estás haciendo porque crees que si a ese pintor maravilloso que ha sabido reflejar la calidad, la luz, lo que busca el pintor, que hay maravillas. Bueno, y también, gracias a los mecenas, los museos tienen cuadros de 1300, de 1100, que han perdurado por siglos. Entonces, el mecenas coleccionista, siempre deseamos que los cuadros vayan a parar a un museo, porque creemos en el pintor, creemos en que si tú no lo coleccionas, a lo mejor esa obra maestra se pierde. Es todo sí. Una cantidad de cosas raras. Bueno, baronesa, cuando usted conoció a su esposo, a este mecenas del que admiramos muchas personas, y profundamente también a usted, que siguió el legado que le dejó, ¿él ya tenía mucha obra de arte? ¿Él ya era un hombre de verdad con mucho material y mucho dinero invertido en eso? Sí, sí. Además, íbamos juntos coleccionamos juntos también muchísimos, porque íbamos juntos a galerías, recorrimos el mundo entero viendo museos, le gustaba ver los museos, él estaba seducido por el arte, absolutamente, como yo luego también estoy seducida por el arte. Es una cosa que cuando crees que sabes un poquito, que no hace falta saber. Mi marido me decía, es el ojo. Que tienes que tener ese ojo de saber, comprender y lo que es una obra buena. Entonces, sí que nos entendíamos. Además, sí que he hecho muchísimo más de echarlo de menos a él como hombre, como persona, como marido, como amor. También lo echo mucho de menos porque con él hablábamos horas y horas, hasta las largas horas de la madrugada, hablando de arte, de lo que nos gustaba. Y de hecho, mucho de menos las personas con las que puedo hablar de arte. Eso es así, porque no hay tantos. No creas que es tan fácil. Tampoco salgo mucho. Solamente salgo las cosas oficiales. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos como pareja? Muchísimos años, del año 85 hasta su fallecimiento en el año 2002. Muchos años. Bueno, muchos años. Pocos y muchos, pocos también. Y bueno, ¿y usted qué sentía de que su marido tuviera, pues, en su casa cuadros de Chagall, de Degas, cuadros de impresionistas, sí? ¿Qué se sentía de ver todo eso? Convivir en tus salones, en tu dormitorio, con obras maestras de maravillosos cuadros, me acordaré toda la vida que teníamos en nuestro dormitorio, pues, a Renoir, teníamos a Gauguin, impresionante. De verdad, la primera vez que fui a Delsor, que es un castillo que tenía en Inglaterra, pues en el dormitorio principal teníamos un cuadro de Gauguin que se llama Idas y Venidas, que muy pocos cuadros que se pintaron en Martinica. Antes de ir a Tahití, Gauguin estuvo en Martinica. ¡Madre, increíble! Cuadro, yo no sabía. Bueno, sí, qué maravilla. Yo decía, ¿cómo puede ser tener estos cuadros tan cercanos cuando tienes que ir a museos a verlos? Entonces sí que me siento privilegiada porque fue un destino el conocernos, porque conseguimos que su sueño, que era tener su colección unida, naturalmente ocurre con todas las herencias de las personas, pues hay problemas con los herederos que prefieren que no los vendas a un museo o que los dones. Entonces prefieren venderlos ellos y entonces no es fácil. Y fue lo que me siento feliz, no solamente porque soy española y están en España, pero sí que me siento feliz por él, porque él consiguió su sueño de tener toda su colección reunida, exhibida en un museo maravilloso, que desde luego, entre el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, Madrid se ha convertido en una ciudad maravillosa, cuna del arte, es así. Bueno, me alegro. Vamos al tema de hoy, que tiene que ver, primero que todo, con un cuadro de Gauguin, muy valorado, muy fino, y que usted accedió a sacarlo del lugar donde lo tenía. Sí. Y accedió a que haga parte de la colección que usted alquiló por 15 años. Sí. En donde usted creo que pone 330 obras. Sí. Y usted puede, creo que, tener libertad de vender 3 de esas obras, las que usted quiera. Así es, mira, ¿sabes? Menos ese cuadro, para que vea que le he leído mucho la historia. Muy bien. Lo has leído muy bien, el contrato perfecto. Sí, no, lo que ocurre que demoró, es que desde el año 92, y se demoró muchos años en poderse poner de acuerdo con un ministro de Cultura y con el gobierno español. Varios ministros. Y finalmente lo logró. Sí, lo logré, varios ministros. No, desde luego, desde el año 92 que se inauguró el Museo Thyssen de Madrid, yo ya tenía parte de mi colección que mi marido quiso que yo tuviese, porque sabía que yo la entendía. Esa parte de la colección ya la tenía prestada gratuitamente desde el año 92 en el Museo Thyssen de Madrid. Luego, aparte, pues, el año 2000 firmé con el ministro entonces de Cultura, que luego fue presidente del gobierno, Mariano Rajoy, un préstamo gratuito. Entonces, yo dije, bueno, hay que pensar en los herederos y en proteger la colección. Si la dejas gratuita, es un problema, porque el día de mañana los herederos están molestos y yo lo que quiero es que la colección perdure, porque creo, como te he dicho, en los museos. Entonces, por esa razón, estoy contenta. Hemos llegado finalmente, han sido muchos años, diferentes ministros. Siempre el ministro de Cultura es el presidente de la Fundación del Museo Thyssen de Madrid. Entonces, gracias a Dios, tenemos el ministro de Cultura en el museo. Pero es que han habido varios sí, y varios... Sí. Varias conversaciones con muchos, todos ellos encantadores y amables y buenos, pero que nunca llegábamos a un final. Luego el cuadro de Gauguin, este cuadro maravilloso, que Matamua, que quiere decir en tahitiano, érase una vez. Desde luego es un destino con este cuadro y mi vida. Bueno, tengo la trayectoria de Gauguin bastante amplia, porque tengo como 9 Gauguins en la colección privada, pero que están en el museo ahora mismo. Pero que este cuadro, primera vez que lo adquirimos, mi marido y yo estábamos en Suiza primero. Un amigo nuestro, Jimmy Ortiz Patiño, nos dijo, por favor, que no podíamos, mi marido no podía con él en la subasta, estar uno contra el otro porque el cuadro iba a subir demasiado. Entonces, que mejor que lo compraran juntos, que lo adquiriesen juntos. No sé si ya lo has leído esto, yo a lo mejor te cuento una cosa. Sí, que no sabes. Y, mira, y conozco el precio y todo, pero... Ya te lo conté, Pero es que ahorita ese cuadro vale 150 millones de euros. 250 mínimo. Millones, la última oferta que tuve. Imagínate. De dólares. ¿Qué hace uno con tanta plata? Bueno, yo no sé. Bueno, ¿Y por qué el cuadro es tan especial? Sí, sí, porque bueno, cuando lo presté una vez en Nueva York, en el Metropolitan, tuvo la portada del catálogo y luego fue el cuadro más importante de la exhibición que se hizo muy importante de Gauguin. Porque dicen que es lo que Gauguin siempre había buscado, los expertos lo dicen, que es el cuadro perfecto de Gauguin. Entonces, por esa razón, el cuadro pues está bueno. Se han vendido un Cézanne, te acordarás que se vendió un Cézanne enormemente caro, luego otro Gauguin también por un precio bastante fuerte también, pero claro, para los expertos es un cuadro muy completo de Gauguin. Bueno, baronesa, perdóneme la indiscreción. Llámame Carmen, usted, o Tita, mis amigos me llaman Carmen, bueno, Tita, Carmen, Tita, como yo te otorgo. Tita, venga, espero Tita. Que seamos amigos, sí, Tita. Tita, 330 cuadros ya alquilados por 15 años a una cifra muy buena, pero pues sí, no pareciera tanto con esa obra tan grande, 6 y algo billones de euros. Pero la pregunta es la siguiente, usted le dio 330 cuadros a ese museo en una exhibición que usted no puede sino hacer uso de 3 cuadros. Le voy a preguntar algo indiscreto, ¿cuántos cuadros más tiene usted? Bueno, aparte de los 330, ¿cuántos más le quedan en su vida privada? Bueno, en la vida privada tengo todavía la colección española del siglo XIX y XX, que es la única que existe en el mundo, porque en España también, no existe en España tampoco. Estoy muy feliz con el museo que tengo, que se abrió hace ya 12 años en Málaga, que le he prestado gratuita durante 15 años, quedan 3 años de préstamo que lo voy a solucionar, quisiera solucionarlo también. Es un museo en Málaga maravilloso, de verdad, del siglo XVI, que se ha adecuado para tenerlo como museo y es precioso. Y los cuadros siglo XIX y XX, de verdad, son tan bonitos los cuadros estos y a esos pintores están todos en el cielo, que yo creo que son amigos míos porque les he dado la luz, les he puesto, son de calidad. Una vez alguien me preguntó, bueno, ¿qué es lo que va a perdurar en el arte? A un señor bastante famoso, y le dije, lo que va a perdurar es la calidad, como todo en la vida, ¿eh? Cuando hay calidad, perdura. Carmen, esta es mi última pregunta y muchas gracias por el tiempo. Los herederos, me imagino que son sus hijos, dos guapísimas chicas y un hijo suyo. Sí. Le quería preguntar, ¿y ellos ya han aprendido tanto arte como usted aprendió al lado de su esposo? Bueno, yo creo que por la cercanía, sí, yo creo que están bastante... Yo no les exijo que hagan algo que no quieran hacer, pero creo que por la cercanía que han convivido con el arte durante muchos años, desde... Borja desde que nació, mi hijo Borja, y las niñas pues también desde que han nacido han convivido moviéndome en el mundo del arte. Entonces creo que por la cercanía lo tienen dentro, pero espero que creo que lo entienden bastante. Mi hijo Borja, mucho, ya también es coleccionista el mismo, se ha convertido en coleccionista y me alegro muchísimo. Y las niñas tienen 15 años, no pretendo pedirles tanto. Espero que sí, que el futuro de ellas pues que entiendan la belleza de lo que transmite el arte. Desde Madrid. Sí. Yo adoro la música, adoro los libros, adoro todo lo que es el arte, ¿eh? Pero claro, los cuadros pues soy un poco más cercana. Bueno, ella es Carmen Cervera, la baronesa Thyssen-Bornemisza. Carmen, muchas gracias por tu tiempo con nuestra estación. Y que adoro Colombia, ¿eh? Que es un país maravilloso, que os admiro y todo, bueno, me encanta, de verdad. Un país precioso. Muchas gracias. De muchas verdad, gracias saludos a todos tiempo. Y fuertes abrazos a todo Colombia. Que muchas nos gracias. Y a ti. Y buen dormir, Carmen, hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Cuando queráis contar conmigo. Gracias. Bueno, ahí está. Hice 3 arepasos de doña Carmen, Tita. No sé si lo recuerdan, ¿no? 3. Sí. Tal. La semana pasada. Y bueno, pues ahí está la señora con su obra de arte y pues plata no le falta, ¿no? Ni, creo. Pues tampoco es que necesite mucho, ¿no? Sí, no. O sea, ¿no? Fresca, ¿no? Tranquila. Claro. Muy querida, me parece. Sí, muy amable, bacana. Muy amable. Ajá. Bueno, ya volvemos. Vamos a continuar ahora con algo de música. El turno es para uno de los temas más lindos de Stevie Wonder, pero tal vez uno de los menos conocidos. Este disco de 1995 se llamó Conversation Piece. Sería el último álbum del estudio del que él haría por 10 años. Y este tema fue el sencillo principal de ese trabajo. Aquí está For Your Love. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! No, es que develaron ayer, pero pues es muy fácil hacerles esa pregunta porque pues si la leyeron o la pueden buscar muy rápido quienes hacen uso del internet del arepaso, algo que estoy seguro que Nico no hace. Gracias, Nico. Bueno. Un nuevo diamante azul, y ese diamante pues lo piensan subastar en Hong Kong en abril. Fue un diamante que encontraron el año pasado en Sudáfrica y es un diamante DF. D es el color más brillante que hay, el más claro que hay. Y F significa flawless. Y eso quiere decir que dentro de la piedra no hay ninguna imperfección, que es absolutamente perfecto, que no tiene una rayadita, que no tiene nada, o sea, es perfecto. Bueno, tiene 15 quilates, es perfecto, y lo van a sacar a la venta. Y tienen un precio estimado de base, pero esa no es la pregunta, porque eso yo creo que ha salido por todas partes. La pregunta es que en el año 2006 se vendió un brillante similar, inclusive más pequeño, 14.62 quilates, azul, diamante azul, que es una rareza, igual DF, y me gustaría que me dijeran en dólares por cuánto se vendió ese diamante en el año 2016. El diamante del 2016 se llama el Oppenheimer Blue Diamond. 10 segundos en dólares. Orlando, $1,400,000. No, Orly, mi hijo, con esa vaina usted no compra nada, brother. Mónica Martínez, $70,000,000. María Juliana Correa, $50,000,000. Y Nicolás, en las sombras, hermano, en las sombras siempre. Siempre, ¿ah? Sombras nada más. Siempre aparece un señor salvador, ¿no? Sí, no, sombras nada más. El salvador del mundo, el cuadro ese de Da Vinci que usted dice que chimbo. Sí. Bueno, menos uno para Orlando Rivera, nada más. Hasta ahorita. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, María Juliana dijo $50,000,000. Chapó para María Juliana Correa. Punto simple. En los originales. No se emociona porque ya. Estamos emocionadísimos. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando. ¿Tus palabras? Hay que quitarse, ¿dime?, el sombrero. No importa, cinco. No. ¿Cómo dar el paso, María Juliana? Bueno. Mónica tiene menos 29 puntos. Orlando tiene menos 24 puntos. Yo tengo menos 17 puntos. Y Nicolás tiene 7 puntos. No, hermanito, hermanito, Nico. Esto está ya sancochado, ¿yo? No, pero está tranquilo, ¿no? Yo, súper tranquilo de ver a mi figura, a mi protegido ganador nuevamente. Bueno, pero tranquilo, yo estoy tranquilo. Despegamos, por favor. Bueno, no, ese diamante se vendió en el 2016 más chiquito que el otro, por 57.5 millones de dólares. Uy, estuviste cerquita. No, no te da, el 3% sería 1.5 millones. Si hubieras dicho un poquito más, te valgo el más uno. El nuevo se llama el Cullinan Blue. El precio de base es 48 millones de dólares, pero se calcula, pues que estamos hablando de 6 años después, donde todo ha subido una barbaridad en eso, que podría lograr cerrarse por 80 millones de dólares. Una piedra de 15 quilates, ¿le cabe a usted en serio? Un diente. No, tampoco, pero sí le cabe que como una muela, Nico, una muela grande. Sí, exacto, una muela del juicio. Usted le da la forma de muela, y si yo tengo una muela de diamante azul. Bueno, eso no lo parte nadie, usted sabe, ¿no? Sin nada, pero no. Por eso puedo comer huesos de marrano, pero el hueso, no la carne. Eso... Chicharrón. Eso no lo parte nadie. Bueno. Exacto. Una piedra muy dura. Bueno. Como el de Diomedes, sí. No, ese es un diamantillo todo. No, eso es lleno de carboncillos. No, lindo. Hombre, lindo, los, no. Los diamantes de Jennifer López, que son de 5 y 6 quilates, uno riéndose, valen 5 millones de dólares. Todos los dientes. Eso es lleno de imperfecciones y de vainas, no, es que y de color bonito. Yo no he dicho nada de ella. De hecho, voy a ver Cásate Conmigo para ver a Maluma con J-Lo y con Owen Wilson. Bueno, pues yo creo que no hay tiempo para música. Vamos a empatar con noticias a tiempo. Y no se muevan, ya volvemos con la siguiente sección. Y bueno, listo, muy bien. Esto se está ya como cerrando la brecha del arepaso. Y pues estoy muy contenta porque... Cerrando la brecha. Mi protege, sí, yo lo doy por hecho ya que es ganador del arepa. Pues es. No, pero todo es que no, es que la pregunta es: ¿y si queda en negativo qué? Pues es el que ganó, pero es una victoria un poco triste. Sí, es pírrica. Notas, ¿no?, tristes de los animales, exacto, pero no. A usted le falta mucho trecho. Ahorita tengo un arepazo de fútbol y ahí salimos de cebolla. No va a ser más de fútbol para que no digan que es que lo consiento tanto. Sí, eso más. Ya volvemos, muchachos. Este mes de febrero, nos unimos las diferentes voces al aire a celebrar el Día Mundial de la Radio. Solo la radio tiene la voz para hacernos soñar, imaginar, recordar, reír, confiar. creer. Gracias por encender a diario nuestras voces. Feliz Día Mundial de la Radio. RCN, nuestra radio. RCN se identifica con la tranquilidad. Celular, dícese de un dispositivo con la magia de captar la atención de los niños por horas y horas. Mejor inscríbelos en el curso de programación para niños y niñas. Así aprovecharán su tiempo desarrollando agilidad mental y creatividad. Cómpralo en helpit.com. Helpit, bien hecho. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Abrimos con información internacional porque todo el día ha sido noticia la decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de declarar la independencia de dos de las regiones separatistas prorrusas dentro de Ucrania, y algunos medios internacionales ya alertan que hay una avanzada del ejército ruso hacia adentro de Ucrania con la orden del presidente Putin de mantener la paz en las regiones que han sido declaradas independientes. En Ucrania es la una de la mañana. En Colombia, la noticia del día tiene que ver con la decisión de la Corte Constitucional, sala plena, con la votación de un conjuez que concluyó en la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación, y en adelante las tres causales que ya están vigentes aplican para el aborto en Colombia. Es el primer país de Sudamérica en el que ocurre esta decisión. En Colombia son más de 75.900.000 dosis aplicadas contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hoy, en el concierto de la noche, el turno es para uno de los grupos más importantes del pop español. ¿Cómo hemos cambiado? Presuntos Implicados. ¿Qué lejos ha quedado? Con invitados especiales Ana Torroja y Randy Crawford. En El Sabor de la Noche, a las 8 p.m. después de Los Originales, en la FM 94.9. Dirige Emilio Sánchez. Sentirse vivo es latir al ritmo de los que te entienden. Vive el Movistar Arena. En Los Originales, la nota tecnológica. En tecnología Movistar hay un iPhone para ti. Antes de darle paso al más tecnológico de la mesa, bueno, ¿quién es? María Julián. Nicolás Amper, por supuesto. Hombre, claro, Camargo, Amargo. Amargo. No, simplemente una actualidad del tema de Rusia, y es que tecnológicamente están muy preparados, y bueno, ya declararon independientes dos sitios que son prorrusos en Ucrania, pero dicen que están muy nerviosos porque tienen una tecnología brutal, tienen 27.000 hombres en lo que tiene que ver con aviones y con la parte naval, y tienen 120.000 tropas. Entonces están un poco pues preocupados, pero hay una propuesta de Biden reunirse con Putin, pero en Rusia le dijeron que es muy pronto para eso, pero sí se van a reunir los cancilleres, o sea, en Estados Unidos, ¿cómo se llama el canciller, hombre? ¿Cómo se llama el canciller? Se me olvidó el nombre. El secretario de Estado con el canciller ruso en Ginebra el jueves. Adelante, Nico, con la tecnología. Bueno, ídolo, perdón, pero es bueno, que me emociona. Tranquilo, pues la tecnología habla de Elon Musk. No digas. Sí. Uno de los... ¿Qué hizo ahora? El amor platónico de esta Mónica. Chica. De Mónica, sí. De esta chica, sí, mío. Me encanta. Bueno, el tipo, más allá de sus avances tecnológicos, está asoleado. Muy aburrido. Sí, está muy asoleado. ¿Qué le pasó? Muy asoleado. El tipo dijo, hermano, ¿yo qué hago? Pero es que hay un tipo que tiene una cuenta de Twitter que registra todos los vuelos de mi avión privado. ¡No! Sí. Wow. Imagínate. Y entonces el hombre le escribió por Twitter, sí, porque la cuenta se llama Elon Jet. Claro. Y sigue todos los pasos del jet privado. El jet salió de tal parte. Va en tal lado, va para allá, va para acá. Entonces le escribió un DM por Twitter y le dijo, oiga. O sea, un mensaje directo. Sí. Le doy $5,000 y usted cierra la cuenta. Y estamos ricos. Pero muy tacaño, $5,000. Un tacaño terrible. Entonces Jack Sweeney. O sea, ¿qué le pasa? Ya no me gusta tanto. Sí, tacañito muy. No, a mí me gusta, Jack esa Sweeney, tacañería. Que es el dueño de la cuenta, le dijo, no. Deme $50,000. Sí, mínimos. Y yo por eso me transo. Exacto, $5,000. Bueno, pues en eso anda la pelea. Otra de las exigencias que tiene Sweeney es que... Es un niño, ¿no? Sí, y dice, a mí me gustaría trabajar en su empresa, en Tesla. Ah, eso sería increíble. ¿Por qué no más bien me da chanfa? ¡Ah! Me da los $50,000 porque yo me quiero comprar un Tesla con esa plata. Y quedamos en esas. No, pero no le puede pedir 50 mil y pedirle trabajo. ¿Y, no, ¿qué dijo, ¿y qué dijo Elon Musk? Que le pida solo trabajo. Pues Musk está rascándose la cabeza porque la cuenta cada día aumenta en seguidores. Tiene 300 mil seguidores esa cuenta, en donde todos saben cuáles son los movimientos aéreos de Elon Musk. ¿Cómo hace él para saber los movimientos aéreos? Es un hacker, debe ser un... Sí, tiene una gran habilidad tecnológica y puede seguir absolutamente todos los pasos de Elon Musk en el aire. Sí, y qué bueno, maluquera. Rico. No, pues qué pereza. Bueno, Nicolás, tema del día, por favor, vamos a mantenerlo. ¿Cuándo comenzaron a decirte señor o señora? ¿Te sentiste viejo por eso? Samira dice, Jaime, que te felicito por la entrevista de hoy. Nico haría bonita pareja con esa baronesa. ¡Buah! Nota, Nico. 5-9. Que Nico se aproveche, Nico, sí, yo se puede. Y además se ve que es muy querida, muy pechichona. Muy Nico. Ok, Houston dice, mi muchacho es ahora todo un señor. Eso me dijo mi papá al salir de una agitada entrevista con mujeres con traducidas ropas. No entendía nada, solo me dejé llevar por los besos, las cálidas y suaves caricias. Les cuento que se me erizó todo. Eso también. Uy, hombre. Vamos a ponerle 5-4. Jorge Botero Luján, qué entrevista tan chévere, fresca y cultural con una señora muy personaje. De Blanco dice, salí con un título de señor gracias a un gran amigo de un hermano cuando me convidó a un bello lugar donde tú encuentras damas de ligera ropa, con espíritu humanitario dispuestas a ofrecer todo tipo de ayudas. Bueno. No, Tarico. 5-4. Con solo 34 años me dicen señor desde hace rato. A lo mejor por las canas en la barba, pero ahora quiero que me varón. No sé qué es. Lo leí como está. Jaime, ¿cómo es el número de la baronesa? Pues para darle... lo que se merece y que ella me dé lo que me merece. Ya salieron muchos pretendientes de la baronesa. Y la baronesa es guapa. Pero es que la baronesa, querida, y sí, pues... ¿Tenemos foto de la baronesa? Sí. ¿Publiquemos? Sí, hermosa. Creo que tiene billetes. Tampoco intervenía, creo que tiene plata. No, pero linda. No, pero no es tan... Mostramos. No, busquen baronesa Thyssen Bornemisza. No busquen Carmen porque ya es joven. Bueno. Hola, saludos a toda la mesa, desde Cocosete hasta a todos los demás. Bueno, me empezaron a decir señora Olga cuando nació mi Mateo y la verdad me sentía grande, me daba risa, me gustaba, infundía respeto. Mido 1.55, los amo. Bueno, 5-4. Me acuerdo que a mi hermana y a mí nos empezaron a llamar señor y señora a mi hermana, señora cuando le empezaron a pasar... unas cabezas por la cosa y a mí ¿qué? Cuando me pasaron unas cosas por la cabeza. ¿Qué tal este señor? El macrófago, ¿no, Tanico? Horrible. 5-8. No, horrible. ¿Cuánto? 5-8. No. Hace poco hablando con un amigo, estábamos hablando de todo y me dice, pero ya la calva que tiene es en serio, ¿no? Se parece al señor Nicolás Samper. Al principio me ofendí. 5-4. Pero luego un bálsamo de orgullo me llenó porque la cabeza es el espejo del conocimiento. 0-1. Eso. le pasó a mi sobrino, quien le salió barba desde muy joven. Cansado de afeitarse en el colegio, se dejó la barba de ermitaño. Un día un niño de primaria le jaló el saco y mirándolo hacia arriba le dijo: "Señor, ¿usted cuántos años ha perdido?". Y desde ahí se afeitó todos los días. Bueno, 5-4. Bueno, no, mis hijos me respetan tanto para llamarme señor. Me siento viejo, pero a mis 32 años por tener rodillas de una persona de 80 años. Y bastón ya casi. Ahí vamos. ¿Se ha movido? Sí, va bien. Se ha movido. Tenemos uno más. La primera vez que mi hija me pidió permiso, dice Antonia Rojas, sí, para salir con su novia, me dio muy duro porque entendí que ya era una mujer madura y porque a mi hijo le iban a poner como papa en tenedor. Nico, nota. 5-4. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos ahora con un tema del nuevo álbum de Duran Duran, Future Past, que fue lanzado el pasado 22 de octubre y fue el primer sencillo de este trabajo. Esto se llama Invisible. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Día que ya pasó y la noche que llega. ¿Cuántos homenajes, por cortesía de Orlando y Emilio, cuántos homenajes musicales hoy, Emilio? Uno. ¿A quién vamos a homenajear, por favor? A doña Nina Simón. Ah, ok. Entonces sí, es que es para no embarrarla. Entonces ahora sí voy a leer algunas cositas. En un día como hoy, 21 de febrero, nació pues un ídolo de Nicolás. ¿Quién? Robert Mugabe. No me diga, el Tito Mugabe, hombre. Tita es Carmen. Ah, Tito Mugabe, hombre. Y Tito. Aquí cantamos el himno, hombre, ¿se acuerda? Claro, él fue el presidente de Zimbabue y pues claro, creo que se robó toda esa vaina. Cuando falleció. El 2019 murió. Claro, cantamos el himno aquí. En un día como hoy nació Roberto Gómez Bolaños. Claro, sí señor. Murió en el 2014, el Chavo, Chespirito. En un día como hoy, David Geffen, productor discográfico y multimillonario, tiene una fortuna de $4 billones. Christopher Atkins, actor americano. Jennifer Love Hewitt, actriz americana. Y en un día como hoy, nació Nina Simón. Ella falleció a los 70 años. Una cantante americana como radicada en París. Sí. Vamos a poner una canción que se hizo muy popular en la película Les Intouchables, la película francesa, amigos, que hace parte de un buen repertorio, pero fue muy famosa y tiene 1 millón de versiones. Pero creo que la más representativa de esta canción es Nina. Cuéntanos, Emilio. Pues Nina Simone es un personaje que es emblemático donde lo pongan porque, pues por un lado, ella fue muy líder en el tema de pelear contra el racismo en los Estados Unidos y por eso es de hecho que ella terminó por fuera de Estados Unidos. Ella terminó muy resentida con los Estados Unidos por todo el racismo del que ella fue objeto allá. Hay un documental excelente de Netflix que recomiendo sobre la vida de ella que se llama What Happened Miss Simone y vamos a oír esto llamado Feeling Good. Well, the first thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. porque como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda en todo el mundo entero. Y la plata es la que manda. Bueno, pues estos días se cumplen 50 años del estreno del Padrino, considerada una de las mejores películas de la historia. Francis Ford Coppola siempre fue un genio soñador, como lo fue Preston Tucker, una película que hizo Jeff Bridges que se llamó Tucker. Si hay que arruinarse, que sea lo grande. El cineasta olvidado de los estudios decidió gastar de su fortuna 120 millones de dólares para darse el capricho de dirigir por fin Megalópolis, que escribió a principios de los 80s. Oscar Isaac, Forest Whitaker y Kate Blanchett se perfilan como protagonistas. Si le gusta perder plata, el proyecto lleva dando vueltas desde entonces y que nadie se ha atrevido a producirlo. Sé que cuanto más personal sea y más se parezca a mi sueño, más difícil será financiarlo. ¿De qué se trata? Es que es muy difícil, Francis. O sea, el verdor no. Es una versión utópica de la ciudad de Nueva York llamada Nueva Roma y cuenta una historia de amor que es también una investigación filosófica de la naturaleza del hombre. Pero, Francis, ¿cómo hace meterle 120 millones de dólares a eso? Bueno, él tiene 82 años y vive más de sus negocios en el mundo del vino y los hoteles que del cine. Él le quita la importancia a la cifra. No es que sea todo lo que tengo, dice. He legado mucho a mis hijos, ya les di mucha plata, pero lo más grande que les dejé es saber que hacen las cosas bien y con talento. Ellos no van a tener ningún problema, dijo. Por otro lado, no me preocupa repetir la experiencia de One from the Heart. A Emilio, creo que te pedí esa canción, ¿no? Sí, estamos justamente en este momento cuadrando eso, un momento por favor. Se te pasó esa vaina, Nuala. De 1980. Este no, pero no te preocupes, tranquilo. Olvídalo. Que lo llevó a declararse en bancarrota. El resultado económico no significa nada para mí. Aseguro ahora, pero en aquellos años, pues estuvo deprimido, desconsolado, avergonzado, porque mi mujer no tenía crédito en las tiendas. Sentí que había. Pues que ha habido un desgracia y que era un fracasado. Francis no tiene que preocuparse, ahora se preocupa por su viñedo. Tiene el Napa Valley, tiene hoteles en la Toscana y todo eso. Bueno, Nicolás, un rico, por favor. Bueno, hay dos escándalos de Colombia en corrupción que tienen un común denominador. Uno de ellos es el carrusel de la contratación en Bogotá, okay, donde se refundieron dos billones de pesos. Si usted se pone morado hablando de los... Me da ira pensar moreno en eso. Rojas. Me da ira pensar en eso. Y hay otro, que es el escándalo de centros poblados, de Mintic, donde hay refundidos 70 mil millones de pesos. Hay un común denominador en ambos casos. Está Emilio Tapia metido. Una joyita. No, pues que... Entonces Emilio Tapia, eso lo oí esta mañana en el noticiero de la FM, lo llamaron a juicio, ¿no?, por el asunto para declarar en centros poblados y demás. Bueno, pues el hombre no fue a de acuerdo a lo que oí hoy en la FM, no fue a declarar a juicio. Entonces preguntaron, ¿qué le pasó al señor Tapia? No, es que amaneció con dolor en el brazo porque le han aplicado el refuerzo de la vacuna contra el COVID. Entonces no pudo ir. No, pero también es que uno se enferma. Claro, uno le María Juliana brazo, no fue al programa, no hermano. Moverlo, yo no puedo. María Juliana no fue al programa. Claro. No era porque me dolía el brazo. No podía ni mover el brazo. Pero es que un dolor de brazo fuerte es muy delicado. Yo no puedo. Yo, la verdad, yo para tampoco. Mí es incapacitante. Entre nosotros hemos faltado al programa por sentirse incómodo con el refuerzo. Con el brazo, exacto. Duele mucho, duele muchísimo. ¿El brazo? Un brazo que tiene un dolor intenso. Y que no se lo quita nada y que se puede quedar quieto y le duele, es muy delicado. Imagínese, ¿cómo? O sea, también es que como... Claro, Emilio tiene que cuidarse, hombre. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo va a perder una esa joya de las negociaciones en Colombia? No, por eso, ¿cómo lo hacen ir, hombre? Pobrecito. No, es que de verdad, ¿por qué de verdad no lo entrevistaron por teléfono? Hay falta, mucha falta de humanidad. ¿Por qué no van a la casa o algo? Nico, muchas gracias. ¿Y por qué los ricos él? ¿Usted cree que el hombre tiene un guardado? Sí. Haga cuenta, si él estuvo metido en el asunto del carrusel de la contratación de Bogotá, donde se perdieron 2 billones. Y usted se cuenta de lo que pasó en Mintic, que hay refundido 70 mil. Pero es que 70 y resulta que en el proceso de contratación es como siempre un cocosete está el nombre al lado de otra vaina. Pues yo no sé si esté mal de plata. Sí, no. Sí, debe tener algo, pero no lo sabemos. No lo sé, por eso digo. Primero que se mejore el brazo y después que el fiscal lo vuelva a llamar a juicio. Exacto, que se mejore el brazo, de acuerdo. El juez. Muy bien, Nico, me parece que su defensa es válida por la salud de este prócer de las contrataciones públicas en Colombia. Pobre, pues claro. Emilio, vamos con música, por favor, de tu lista, normalito. Listo, pues voy entonces ahora con un adelanto del concierto de esta noche que... va a ser la primera vez que vamos a hacer uno completamente en español y es con uno de los grupos más importantes del pop español. Presuntos implicados en su formación clásica, que es Sole Jiménez, Juan Luis Jiménez, su hermano, y Nacho Mañón. Y este es un concierto llamado La Noche, que hicieron en el Palau de la Música, en la ciudad de ellos, que es Valencia. Y tuvieron varios invitados. Estuvo Randy Crawford, pero también... aunque esta participación no hizo parte del álbum original de ese concierto, sino que fue publicada muchos años después, estuvo Ana Torroja en su primera presentación tras la separación de Mecano, y ese es el adelanto que tenemos para hoy. Presuntos Implicados y Ana Torroja con este tema original de Presuntos, original del álbum Alma de Blues, se llama Cada Historia. Bueno, Santiago Ángel, buenas tardes. Hola Jaime, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy bien, muy dateados, ¿qué más de hoy? Bien señor, todo en orden, ¿cómo están ustedes? Al borde de una crisis geopolítica muy difícil que nos golpea, ¿no? Nos golpea de manera importante. ¿A los colombianos? Sí, pues es que Jaime, el país que significa la alianza más importante de Rusia en Sudamérica es Venezuela y el país que significa la alianza más importante de Estados Unidos en Sudamérica es Colombia. Luego, claro que hay unas repercusiones aquí que seguramente se van a dar, pues esperemos que no grave, pero se van a dar. En la política todo juega. Le cuento noticias de lo último que ha pasado con Rusia y Ucrania. Hay unos videos que han sido publicados por algunos portales de la prensa internacional en donde ya se ven vehículos militares ingresando a las regiones separatistas que Putin declaró hoy independientes. Esa fue la noticia más importante de su declaración, comillas, rueda de prensa al país, su mensaje al país. Y el Reino Unido ha citado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una reunión a las 6 de la mañana en Europa. Pues son 7 horas adelante, en Kiev en este momento van a ser las 2 de la mañana para definir cuáles van a ser las sanciones contra Putin y contra Rusia por esta declaración de independencia. Bueno, pero son sanciones, pero en términos de una respuesta, si eso se queda en las zonas separatistas, no habrá una respuesta militar por parte de los aliados de la OTAN, ¿no? Pues eso es impredecible. Hasta el momento no hay hechos que permitan decir que eso vaya a ocurrir. Estados Unidos y la OTAN, incluso el Reino Unido, han hablado de sanciones económicas. El presidente Biden hoy firmó un decreto que le impide a los ciudadanos americanos inversión en esas 2 regiones de Ucrania que fueron declaradas independientes por Putin. Hasta ahora estamos hablando de sanciones económicas, pero pues yo le he contado los últimos días que Alemania ha movilizado tropas, Estados Unidos ha movilizado tropas, el Reino Unido ha movilizado tropas, luego hay un movimiento importante de tropas de la OTAN cerca de Ucrania. Pero hoy le quiero contar... Pero por el momento se está hablando de sanciones económicas. Y sí. Otra pregunta antes de que usted continúe, porque usted está muy dateado. ¿Y para qué es la reunión de los cancilleres de ambos países el jueves en Ginebra? Pues esa es otra de las... con el señor ruso. Sí, esa es otra de las salidas diplomáticas luego de que el presidente Macron propuso una reunión entre Biden y Putin, una reunión directa, y que Putin dijo hoy que no estaba listo. Exactamente. Entonces se ha propuesto otro acercamiento diplomático directo entre los representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el canciller ruso. Pero pues la invasión ya es prácticamente un hecho. Y, insisto, hay videos de vehículos militares. La prensa internacional no los ha catalogado todavía como rusos, sino como aparentemente rusos, pero pues hay vehículos militares entrando a Ucrania. Le quiero poner un audio de lo que pasó en Donetsk esta tarde luego de las declaraciones. Pero qué pena, pero es que yo no hablo ruso, brother. No, pero bueno, no es para eso, es para que traduce. Para lo que necesiten, yo traduzco. Ah, ahí está Nicolás, se me para olvidó. Lo que necesiten. Es solo para que vea el sentimiento de las personas en esa región, para poder entender que en verdad esas dos regiones pues son absolutamente prorrusas. Así celebró la gente el discurso de Putin hoy. Esas son las rachilla. Bien chinos. Nicolás, la traducción, por favor. Decían bien chinos en el fondo. Decían, primero salen los hinchas, la hinchada visitante, después sale los hinchas de occidental y luego salen los de oriental. Perfecto, Niquito. Usted es un duro, hermano. Qué bueno. Qué alegría tenerlo acá. Bueno, ¿qué más, Santiaguito? ¿Qué ha pasado? Para mí también estar con ustedes. Pues mañana ustedes tendrán dar un cubrimiento que hay que... El mundo tiene que ver eso, hermano. Sí, pues... Oír eso, perdón. Nos vemos en la radio, era Vicky Dávila. Ya no está con ustedes, ¿no? No, ya no. No, ella... Nos vemos en la radio. Hace unos años. hace casi unos 10 años, ¿no? Pero bueno. ¿Usted trabajó con Vicky o nunca? No, no directamente. ¿Entonces? Indirectamente. ¿Tercerizó? Pero la extraña, ¿no? Bueno, sigamos, por favor. Bueno. Sí, una nostalgia horrible, Nico. Bueno, sigamos, brother. Bueno, sí, señor. En Colombia, pues la noticia evidentemente tiene que ver con la Corte Constitucional. ¿Yo qué hago, Jaime? No ve que la Corte da noticias. Hágale, pues, brother, hágale. Es una super noticia, claro. ¿No? Píquela, mijo. Es una noticia muy importante, es una noticia histórica, muy controversial. Hay muchas personas que no están de acuerdo, otras que sí están de acuerdo. El debate está dividido, pero lo cierto es que la Corte hoy tomó la decisión de despenalizar el delito del aborto hasta la semana 24 de gestación y en adelante aplican las tres causales vigentes que están desde hace ya varios años luego de la Constitución del 91 con la sentencia de Carlos Gaviria. Entonces, pues prácticamente ya no hay delito del aborto en Colombia. Y perfecto. Obviamente mañana les vamos a contar qué pasó en la Corte, cómo estuvieron las votaciones, los salvamentos, en fin, los detalles. Oiga, le leía al profesor Francisco Bernate que este fallo de la Corte Constitucional tiene efecto retroactivo. Es decir, que quien esté investigado o cumpliendo condena por un aborto que se comete en las primeras 24 semanas, como estaba antes estipulado, tendría que ser desvinculado de la investigación o su condena revocada. Eso se lo leía Francisco Bernate, que pues es un penalista muy importante. Sí, eso es interesante, pero yo esperaría a tener el fallo de la Corte, porque ¿qué pasa? Que hoy votaron una propuesta que no estaba en la ponencia del magistrado Lizarazo. Entonces, el magistrado tiene que recoger toda la discusión de hoy y elaborar un nuevo documento que es el fallo final. Y la Corte se suele demorar mucho en eso. Entonces, para conocer detalles, yo esperaría a ver si hay retroactividad o no. Igual les vamos a estar contando todo lo que sabemos hasta ahora. O sea, Nico está diciendo... Santiago, muchísimas gracias. Es un... A ustedes. Saltimbanqui, pues, Bernate. Los hechos. Tenemos hasta mañana, hombre, Nico. Bueno, muchas gracias. Santiago. Te dejamos. Ya volvemos con otra sección. Me saludos a Bernate, que es queridísimo. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, nota tecnológica, María Juliana. ¿Ustedes se acuerdan? ¿De qué? Que al expresidente Donald Trump lo han vetado de varias redes sociales. Lo vetaron. ¿Te acuerdas que hubo de hecho un debate en Estados Unidos porque él tenía su red personal, es decir, la de Donald Trump y la de POTUS, que es la de President of the United States, el jefe de gobierno de los Estados Unidos. Sí, es importante también. En las dos tuiteaba, pero de hecho en POTUS tuiteó cosas, si no estoy mal, creo que fue así, ¿no? Tuiteaba cosas personales y decían, bueno, a ver, un momentito. Cálmese, usted señor. Está aquí representando un estado. No puede ponerse a tuitear pelotudeces. Si quiere, la de Donald Trump haga lo que se le dé la gana. Y hizo efectivamente lo que se le dio la gana. Sí, y no se la vetara. Sí, no, bueno, le importa. Pues él en esa época, recuerdan que anunció que iba a sacar su propia red social. Ah, sí, que claro. Pareció absolutamente demente la idea, ¿no? Pero ya está al aire. ¿Así? Se llama True Social, como verdad. Ah. Fue lanzada de forma limitada, o sea, ya está al aire, de forma limitada y está en las tiendas de aplicaciones de Apple en Estados Unidos. Dicen que la aplicación tiene similitudes con Twitter, que fue como, digamos, la manzana de la discordia de Donald Trump en relación con las redes sociales. O sea, ¿uno puede escribir? Claro. Claro, algunos es que yo usuarios, tengo esa pregunta. ¿Cómo, claro, cómo me logueo? Parece que es un formato Twitter donde uno puede escribir, pues, sí, tweets o truths, así le dice Trump. Okay. O sea, como verdades. Sí. Algunos usuarios dicen que ya estuvieron intentando registrarse, pero que han tenido dificultades debido, supuestamente, a la demanda masiva. Que sale un mensaje que dice, debido a la demanda masiva los hemos colocado en lista de espera. A las personas que intentan suscribirse en este momento a la red social de Donald Trump. La semana pasada Donald Trump Jr. había compartido una foto, pues un pantallazo en realidad, en su cuenta de Twitter. Con supuestamente el primer, no voy a decir trino porque obviamente esto es Twitter, claro, con la primera verdad de Donald Trump, con el primer mensaje de Donald Trump en su red social, que dice, estén listos, su presidente favorito los verá pronto. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Él está absolutamente convencido. Parece que es una gran carpa, dicen los expertos o quienes ya la conocen, que va a tener un poquito de todas las redes sociales, pero se va a basar principalmente en mensajes escritos. Ahora, lo que no entiendo, digo, sé que no tienes que, no te estoy poniendo como a juicio para, ¿y usted, por qué no me explicas esto? No. No, porque, yo te explico. Si no, perfecto. ¿Cómo entiende uno? Es que cómo explicarlo, entendiendo que es tecnológico y que es complejo. ¿Que una red social no tenga la capacidad de recibir a cualquier persona? Pues que la maneje Trump. Digo, es como cuando uno jugaba fútbol en el colegio y el más malo tenía el balón. Entonces uno decía, yo sin el balón no puedo jugar. Ajá. Claro. Pues básicamente la red social es de él. O sea, él es hasta de cuenta, está jugando a ser, no sé, Mark Zuckerberg. Sí. Y encontró una red social que se llama Truth Social. Y dice que además el plus, el gran valor agregado a esta red social es que va a estar libre de censura. Ah, o sea, no va a tener, o sea, si hay trolls contra él y eso, no importa, dele. Vamos a respetar la libertad de opinión y sobre todo la libertad política, dijo. Yo no creo que él se aguante con ese ego tan grande que tiene. Bueno, ahí está. Y vamos a continuar ahora con algo de música. Llega ahora Ariana Grande con una canción de su álbum más reciente hasta la fecha, Positions del 2020. Esto se llama Main Thing. Hoy, en el concierto de la noche, el turno es para uno de los grupos más importantes del pop español. ¿Cómo hemos cambiado? Presuntos Implicados. ¿Qué lejos ha quedado? Con invitados especiales Ana Torroja y Randy Crawford. ¿Cómo hemos olvidado? En El Sabor de la Noche a las 8 p.m. después de Los Originales en la FM 94.9. Dirige Emilio Sánchez. FM en Bogotá, 94.9. Bueno, tengo un mapa de la gente más desfavorecida con las vacunas. Uh-huh. La desigualdad mundial en el uso de las vacunas. Y voy a leer las partes complicadas. Uh-huh. Muy complicadas. Por ejemplo, en África, casi todo el continente no tiene vacunas de más del 3%. En el Congo, por ejemplo, el 0.3% de la gente está vacunada. No puede ser. En Madagascar, el 0.8%. En Papúa Nueva Guinea, el 2.7%. En Yemen, el 2%. O sea, el tema es bastante complicado. En la parte de los Balcanes, todos estos países también muy complicado, tienen muy poquitas vacunas. Y en Sudamérica, que nos interesa a nosotros, pues en Paraguay tienen menos del 30%, están en el 35% vacunados. Tan, pero bueno, pero lejos. Es que el 35 es un poquito más alto. Eso es más o menos. Después de las 7 les hago el arepaso número 2, porque ya estamos despegados. Mónica, ¿qué nos quieres contar, por favor? Bueno, pues les quiero decir, además de lo que dijo Santiago, que me pareció una noticia importante que CNN reseñaba, y era que aprobaban pues el aborto legal hasta las 24 semanas de gestación en Colombia. También les quería contar que el sueño de algunos TikTokers latinos pues se está haciendo realidad. Ya sabemos que es una de las aplicaciones más importantes, pero cambiaron del trabajo y ahora están reunidos 5 TikTokers latinos muy importantes en una casa en Hollywood Hills. Los que contrató TikTok desde la semana pasada están reunidos, estas 5 personas, comparten una casa de $2.2 millones desde septiembre, están grabando un reality. Y lo que están haciendo no solamente es crear contenido desde esta casa, sino que más adelante, estos siendo los influencers latinos de alto perfil, pues van a traer más gente a vivir con ellos, y estos son los más activos en esta red social. Así que ellos pues soñaban, antes de ser TikTokers o antes de ser influenciadores, con estar en Hollywood Hills, pero ellos no se imaginaban que la red social, que TikTok, los iba a llevar a este lugar. Así que bueno, 5 TikTokers en este momento van a representar a los latinos y están viviendo en este momento un reality, así que próximamente un reality de TikTokers. Bueno, ¿y María Juliana? Bueno, para los fanáticos de Elvis, ya está al aire, ya está colgado en YouTube el tráiler oficial de Elvis, el rey eterno del rock. Es una película protagonizada por Austin Butler bajo la dirección de Baz Luhrmann. Sí, la que te comenté, Emilio, buenísima. Uh-huh. Y el papel importante es el tipo que te puse, que es Tom Hanks, que creo que fue un colonel, no sé qué hizo en la vida. El coronel Tom Parker, sí. Ese es el papel de Tom Hanks, y la estrenan a mediados de año. Sí, señor. Pues esa hay que verla. Bueno, muchachos, preparen baterías para el repaso número 2, ya volvemos. En el 2022, año de grandes decisiones para nuestro país, y la FM estará en gran cubrimiento de 2 grandes elecciones: las legislativas de senadores y representantes para el periodo 2022-2026, y la gran elección presidencial de Colombia, donde los votantes elegirán presidente y vicepresidente de la nación. Debates, entrevistas, encuestas y toda la información electoral. En el 2022, la FM, las noticias como son. Una radio que te despierta y te informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La noticia más importante en el mundo es una radio que te entretiene. Ahora en la media mañana les tengo las 10 colombianadas. Esas... Una radio que te acompañe. Es inentendible, pero también absolutamente deliciosa la historia de Trump y su... Solo en la FM, Luis Carlos Vélez, Alejandro Villalobos, Jaime Sánchez Cristo y sus equipos de trabajo al aire. Son las voces que reconoces, es la gente que conoces. La FM, siempre. En el 2022, año de grandes decisiones para nuestro país, y la FM estará en gran cubrimiento de 2 grandes elecciones: las legislativas de senadores y representantes para el periodo 2022-2026, y la gran elección presidencial de Colombia, donde los votantes elegirán presidente y vicepresidente de la nación. Debates, entrevistas, encuestas y toda la información electoral. En el 2022, la FM, las noticias como son. Nos vamos de fiesta a los 80. Nos vamos de fiesta a los 90. Como las fiestas prom, las fiestas de 15 años. ¡Alarma! Miniteca. Miniteca FM, este sábado a las 6 de la tarde. Aquí en la FM. Y hasta las 11 de la noche. Miniteca FM, los sábados de 6 a 11 en la FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. 7 de la noche en Colombia, 2 de la mañana en Kiev, en Ucrania. Actualizamos las últimas noticias sobre la crítica situación militar en Ucrania. Hay videos que han sido publicados en varios portales de la prensa internacional en los que aparentemente se ven a vehículos militares rusos ingresando por una de las regiones separatistas de las cuales el presidente Putin ha declarado la independencia dentro de Ucrania. El Reino Unido ha llamado a una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a las 6 de la mañana en unas horas para evaluar el tema y las respuestas. Ya se prevén sanciones de las que han hablado los países de la OTAN a Rusia y también la Unión Europea. Hay controversia hoy en Colombia por la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24, hasta la semana 24 de gestación. Y Japón donó equipos por 2.000 millones para desminado humanitario en Colombia. En el país, más de 75 millones de dosis aplicadas contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hoy, en el concierto de la noche, el turno es para uno de los grupos más importantes del pop español. ¿Cómo hemos cambiado? Presuntos implicados. Con invitados especiales Ana Torroja y Randy Crawford. En el sabor de la noche a las 8 p.m. después de Los Originales en la FM 94.9. Dirige Emilio Sánchez. Originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pues si hay algún problema, Nico me corregirá, pero esto es la página 34 del periódico El País. Ajá. Y bueno, tiene que ver con con el titular es la melancolía de Messi en el reino de Kylian Mbappé. A propósito de ese partido reciente, cuya revancha será en el mes de marzo, donde el Paris Saint-Germain, con un golazo de Mbappé, que usted dice que fue un golazo y yo pienso que fue igual, pues le ganó a el Real Madrid. Al Real Madrid. Y pues el señor Messi falló un penal. Un penalti, como lo quieran llamar. Pues ahí me sale un arepaso súper complejo. Pero pues que yo les dije a ustedes que van a arepaso de fútbol. Pero es que yo no, o sea, Nicolás ha demostrado que no los gano. Nicolás, defiéndase que. No, pues o sea, defiéndame un poco de que yo no estoy. Que yo no estoy tratando de ayudarlo, ¿no? Nunca los gano. Pues, hombre, Messi tiene una. Tiene un récord. Y lo tiene al lado de Thierry Henry. Es el jugador con más penaltis fallidos en la Liga de Campeones. ¿Cuántos penaltis fallidos de Messi y el francés Thierry Henry? Música. Liga de Campeones, la Champions. En Liga de Campeones. Sí. Messi, en total, en toda la Liga de Campeones. Sí. Es el jugador con más penaltis fallados en la Liga de Campeones, junto a Thierry Henry, francés. Se acabó el tiempo, brother. María Juliana Correa, 7. Nicolás Samper, 7. Orlando 10, Mónica 8, menos 1 para Orlando Rivera. Los demás en las sombras. ¡Ah! ¿Le gustó esa, Nico? Eso está difícil. No, yo sé, pero es compleja, ¿no? Orlando menos 10 porque es el más lejano de la respuesta. Los demás, es que menos 10. Descansan tranquilos. Lo pensé mucho, Nico, en este repaso y dije, ¿pero cómo hacemos para que mi rey gane? Porque son tan tranquilo, hombre. Yo estoy tranquilo y todo y María Juliana feliz que usted lo ganó, ¿no? Puso lo mismo que yo. Quería que me hubiera gustado que ganara porque quería decir que yo también hubiese ganado. No, porque le hubiera puesto la correcta y tú fallas. No, porque pusimos lo mismo. No, pero es que de pronto le hubiera puesto la correcta y tú pones 7 y fallas. La correcta son 5, Nico. No tenía ni idea, no tengo ni idea. 5. Bueno, muchachos, ¿en tiempo reglamentario? No, yo no tengo sin el dato de que ahí sí, pues. Penaltis, no, supongo que en los disparos de tiro penaltis al final no. Menos que en los partidos, ¿no? Claro, sí, no sé. Durante el, sí, yo creo que sí, ¿no? Porque es que eso ya en los penaltis, eso o sea, ya mucha gente la embarra. No, creo que es en el partido. Pues usted puede investigar. Él ha desperdiciado bastantes penaltis a lo largo de su carrera, en realidad. ¿Cuántos Champions ha jugado? Messi, pues imagínate, desde el 2005 con Barcelona. Y empiezas a hacer cuentas hasta hoy. O sea, en todo oiga, Thierry Henry, ¿en qué equipo jugó, hermano? En Champions jugó con el Arsenal, fue subcampeón de Champions, que pierde en la final con el Barcelona en el 2006. Jugó con Barcelona también la Champions. Sí. Con esos equipos, creería yo que jugó muestra de Arsenal, Barcelona. Sí, con esos. Ese muchacho nos eliminó a Brasil con un gol en un partido, ¿no? Sí, tiro de esquina del cuarto, centro, ¿no? de Zidane y una gran definición de Henry. En el 2006. Ese sería en el año 2006, ¿no? Sí, 2006, cuartos de finales ese partido. Sí, sí me acuerdo y fue... Yo fui a un restaurante y yo iba vestido de Brasil y dije, si perdemos este partido, regalo mi chaqueta brasilera original y mi camiseta, salí en bola. ¿En serio? De la piedra que me dio. Sí, sí, sí. Salió en medio con un barril. Sí, salí en camiseta. Pedí una camiseta prestada a un mesero y me la dio. Le dije, le doy esto, pero présteme una camiseta. Me dio una camiseta toda raída y toda con olor a carne y a sangre de las menudencias. Horrible. Hermoso. Yo creo que estuve con Emilio, yo no recuerdo. Horrible. 2006, bueno, no sé. Bueno, ¿cómo va el arepaso, María Juliana? Orlando se mete un menos uno. Bueno, el arepaso va así. Mónica tiene menos 29 puntos, Orlando tiene menos 25 puntos, yo tengo menos 17 puntos y Nicolás tiene 7 puntos. Bueno, Nico, pues yo veo que ustedes tienen una negación. ¿Qué? No, pues hombre, ¿qué le vamos a decir? Sí, porque están en negativo, ¿no? No, pero tiene una negación. Viene la negación. Esa vaina. No, por eso, porque están en negativo. No, Orlando está en menos 26 ya. Imagínese. ¿Cuánto tiene Orlando? Orlando tiene menos 25. Hijo de Dios. Oye, Orlandito, hace rato no llegabas a esas instancias en este juego. Hombre. No, pero una vez llegó mucho más. No, pero hace rato. ¿Cómo así que se llama juego limpio? ¿Usted sí, está sugiriendo que el calvo hace trampa? No, no. Repito, por mí, yo no estoy acusando a nadie. Yo dije, eso se llama juego limpio. ¿Perder es jugar limpio? Sí, sí. Uno no siempre. O sea, como dice Maturana, Costa, perder primero es ganar un poco. Perder es ganar un poco, sí. Más o menos, más o menos. Pero su performance muy malo este mes, Ole, de verdad. Sí. Sí, es que no todas las veces se puede brillar. No son décadas. Hay que dejar brillar a los otros. Pero hace cuánto no brilla. Son décadas, ¿no? Solamente un solo arepazo me he ganado en este concurso. Uno solo. ¿Un arepazo? ¿Un mes? ¿Un mes? Sí, un mes. ¿Qué distancia separan a Orlando de Mónica? 4 puntos. O sea, Mónica 29 y Orlando menos 25. Uy, hermano, ¿y usted? ¿Todavía Orlando cree que el calvo este, como usted le dice, el calvo ese, no va a ganar este arepaso, hermano? No, ya, lo dije desde la semana pasada. No, pues claro, Nostradamus, tan fácil que es, pues. Ganó. Y eso lo hace el rey, el sabio, el duro. Nostradamus, pues, imagínese. Sí. Vamos con música, Emilio, por favor. Pues, voy ahora con Joyce. Voy ahora con Joyce, que era un artista brasileño. Pero por... Voy ahora con Joyce y una canción que es su tema más famoso. Su versión original fue, bueno, no la original, de hecho es que este es un estreno, pero es un estreno como raro porque esta es una canción que se hizo muy famosa en 1980, pero la versión famosa no es la original. Imagínense que hace 4 días, el viernes, se lanzó la versión original grabada en el 77 y bueno, esta es una artista brasilera muy importante, gran compositora, gran guitarrista, gran cantante. Y esta canción es el tema más importante de su carrera, con arreglos de un gran maestro alemán, de Klaus Ogerman. Aquí está Feminina. En los originales, la nota tecnológica. Por cortesía de Movistar, Mónica, tú que eres la tecnológica, la del metaverso, superverso, tetraverso, adelante. Eso. Perverso. Eso. Pues sí, bueno, ya sabemos que en el metaverso se mueven mucho los NFTs, las bitcoins. Pues imagínense que la noticia más importante de tecnología con el tema de los NFTs es que el fin de semana se robaron 1,7 millones de dólares en NFTs en solo 3 horas. ¿Cómo? Y es el primer ciberataque de esta proporción con este criptoactivo. Pues el ataque... ¿Tres horas? En 3 horas. No, es que cargarlas todas es difícil. Se Maletas llenas de NFTs. Llenas. La táctica que realizaron los ciberdelincuentes fue phishing, en donde se generaron una suplantación de identidad en la que los usuarios confundieron las notificaciones falsas con unas reales, y gracias a que hicieron una copia casi exacta, pues pudieron pasar por encima del sistema de seguridad que en los NFTs se llama Wyvern, y se hicieron pasar por la plataforma, por OpenSea, que es la plataforma más grande de venta de NFTs, para robar esta cantidad de plata. Inicialmente fueron 32 usuarios afectados y luego se fueron reduciendo a 17 personas, porque seguramente esas personas tenían 2 usuarios, entonces no eran 32 usuarios como tal, sino 17 personas, seguro con algunos usuarios, cuentas, exacto, con diferentes nicks. Pues según la explicación del CEO de OpenSea, que es el lugar que les estoy contando, los usuarios firmaron un contrato de autorización en donde los delincuentes realizaron varias modificaciones y transfirieron la propiedad de los NFTs. O sea que en teoría esto sería el equivalente a firmar un cheque en blanco, ¿no? Claro, exacto, dejar eso listo como para transferencia. Exacto, entonces una de las alternativas que han tomado desde la compañía es además añadir un mensaje de aviso indicando a estos NFTs que fueron obtenidos en un ataque de phishing para alertar a los demás usuarios. Y pues bueno, digamos que los que ya tienen NFTs, tenemos NFTs, pues mucho cuidado, porque no es como por estar solamente en el mundo cibernético, ya todo está dado, al revés. Cada vez salen muchos más hackers y salen adelante a ver cómo hacen este tráfico y ya roban NFTs, o sea, increíble. Muy bárbaro. Bueno, Niquito, a cuidar el tema del día, hermano. Sí. Buen tema, salió bien. Sí, ¿cuándo comenzaron a decirte señor o señora? ¿Te sentiste viejo por eso? Hace poco, hablando con un amigo, estábamos hablando de todo y me dice, pero ya la calva que tienes, ¿en serio? Pues ya lo leímos, ¿no? No. No. Claro, el de Nico. No. Se parece a Nico. Al principio me ofendí, pero luego un bálsamo de orgullo. Ah. Porque la cabeza es el espejo del conocimiento. Mac dice, hace unos meses iba en Transmilenio y venía una mujer preciosa que me miraba. Era una diosa de Ipanema. Al momento se tenía que bajar, se acercó a mí y me dijo, quite señor, de permiso, no cabe, nota, Nico. De 01. Cuando después de unos exámenes de próstata me dice el doctor, según los resultados debemos empezar un tratamiento de inmediato, señor. Bueno, muy bien. John Spitia, soy alto como desde los 16. Tenía razón, Nicolás. Si sale una ley que favorece siempre retroactiva, triste ese periodista de noticias que tienen tan joven y tan gordo. Ustedes tan liberales que son, busquen otro. Yo no sé quién es ni gordo. Nadie. Es otro programa. Seguimos. Jonathan Ramos. Una vez entré a un restaurante y pedí la sola sopita, la cual contestaron, claro, sí señor, quedé más apagado que la canción de la patata. Batatazo el suyo, Emilio, con esos conciertos de la noche. Y al cierre, Nicolás hablando de deporte. Chicanea con datos y fechas, que él solo se las sabe, pero ambos para mí son ídolos. 5-9. El poco original, de pequeño tenía que llamar a muchas personas y por mi voz me decían señor muchas veces. No sé desde cuándo los señores hablan con gallos cada tres palabras. Bueno, de verdad, vamos a ponerle 5-4. Samirita dice, el esposo difunto de la baronesa se llamaba Heinz Heinrich von Tinsen-Bornemisza. Sí, correcto. Picho de plata, nunca engañado. Le pregunté que si ella sí. No dije nada de la riqueza del viejo. ¿Verdad? Sí, no, pues el viejo ya. Oh, pero además tiene otra, además es viuda también de un actor de cine famoso que en los 50 pues hizo de Tarzán. Imagínese. No, yo no le pregunté eso porque nos dan dos horas con la entrevista. No, y ella fue Miss. Ella fue Miss Universo. Ella fue Miss, no Universo, fue Miss. Sí, fue no, Universo no fue. No, Miss España, o sea, fue Miss. No, es que es guapa. Linda, sí, linda, es ojo. Guapa. Linda, muy linda. José Suárez. ¿Varones aquí? Divina. Carmen José Quisín. Suárez, hola Jaime. A mí no me dicen señor ni en las cartas. Poco irrespetuosos con los que ando. Saludos a la mesa. Me gustó mucho ese tuit, 5-8. Listo, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con esta canción que, bueno, es el éxito de Nati Peluso. Esto se llama Buenos Aires. En Bogotá, 94.9. Hoy, en el concierto de la noche, el turno es para uno de los grupos más importantes del pop español. ¿Cómo hemos cambiado? Presuntos Implicados. ¿Qué lejos ha quedado? Con invitados especiales Ana Torroja y Randy Crawford. ¿Cómo hemos olvidado? En El Sabor de la Noche, a las 8 p.m. después de Los Originales, en la FM 94.9. Dirige Emilio Sánchez. Batman y Robin. The Lone Ranger. El Llanero Solitario. Y Toro. Y Enrique. Oye, Beto, ¿dónde quedó mi patito de hule? En los originales, los amigos, muy amigos. Un tipo que le seguí la carrera, pero nunca tuve nada de él. Es que su moda era bastante, bastante femenina, para hombres. Y muy gay. Él se llama Jean-Paul Gaultier. Sí. Él nació en Bagneux, en Francia, tiene 69 años. Abandonó su marca, pero sigue creando. Y tengo un cuestionario y me gustaron cuatro preguntas que le hicieron. ¿Qué dijo? Lleva 2 años retirado, se aburrió de la moda y dice, empecé con 18 años y estoy a punto de los 70. Siento que ya he hecho todo lo que tenía que decir y sinceramente creo que hay gente mucho más joven que yo que entiende perfectamente este universo tecnológico y digital y está más conectada en lo que sucede en el mundo hoy que yo. A mí déjenme tranquilo que yo estoy aquí feliz, ¿bien o no? Oye, pero ese man generalmente ha tenido posturas muy de ese estilo, ¿no? Él no es... Sí. Él ha salido en muchos... ¿se acuerda que él salió en MTV en una época? Creo, sí, creo que era fresco. Conductor de un reality, si no estoy mal. O sí, participante de un tipo muy, muy, muy, muy así, ¿no? Sin cassette, como muy de, ay, hermano, yo me mamé de esto, yo no lo hago más. O sea. Exacto. La siguiente pregunta: la moda era más divertida antes. Y dice: hoy todo gira en torno al dinero. Por ejemplo, hay marcas enormes que lanzan colecciones feísimas. Todos sabemos cuáles son, pero yo no voy a pronunciar su nombre y nadie dice nada. Porque la prensa depende cada vez más de la inversión que hacen estas grandes firmas en sus medios. No se equivoca. No. En verdad que generan miles de puestos de trabajo y gracias a ellas no han desaparecido decenas de pequeños artesanos, es verdad. Pero ahora la moda es más una cuestión de poder y política. ¿Qué es lo que más echa de menos? Dice, la atmósfera. Yo sentaba a los novios de las modelos junto a las editoras de moda en primera fila porque para mí eran iguales de importantes. Aquello era una fiesta y aplaudían a rabiar. Ahora nadie lo hace porque tienen las manos ocupadas grabando con el móvil. La primera vez que terminó un desfile hace poco y oí un silencio sepulcral, pensé que se habían disgustado con mi colección. Al asomarme vi a todas las cámaras en alto filmando y tomando fotos. Todo es más virtual y a mí me gusta la realidad. Sigo. Ya voy a acabar. Estoy muy sorprendido con lo que ha sucedido tras la pandemia, dice él. Todos esos desfiles monumentales, pues llega un momento de reconsiderar este modelo de producción, de fabricar menos, pero las marcas de lujo se han convertido en imperios tan grandes que ya no saben qué hacer para vender aún más. El problema es la mentalidad. Dicen, ¿pero qué mentalidad? Dice, les voy a dar un ejemplo. A ver. Sin decir nombres. Una gran compañía tiene 20 tiendas en la Avenue Montaigne. La compañía se llama Louis Vuitton, por supuesto. Bernard Arnault. Sí. Queda un local libre y lo compra no porque lo necesite, no porque tenga otra marca que poner, sino porque no quiere que la competencia se le quede aplastada. Aquí estamos hablando de política, no de moda. Es como la tensión entre Rusia y Estados Unidos. Se trata de prevalecer sobre el otro. La pregunta no debería ser cómo producir más, sino qué producir y cómo hacerlo. Y finalmente le preguntan, usted lanzó una línea de maquillaje para hombre hace 20 años. ¿Ah, ídolo? Sí, sí. Se adelantó demasiado a su tiempo, ¿no cree? O es que era demasiado visionario. Dice, mis padres no eran ricos, pero tenían una mente muy abierta. Recuerdo ver con ellos Guess Who's Coming to Dinner, que pues Emilio conoce la película, es una persona una chica que llega con un novio negro, que es Sidney Poitier, que se murió hace un poco. Sí. Y recuerdo que vi eso cuando tenía 13 años y pues yo les pregunté, ¿y qué pasaría si yo trajese una novia negra? Le contestó mi papá, pues si queréis no hay ningún problema. Y cuando unos años después llevé a mi novio, un chico, me preguntaron lo mismo, ¿qué quieres? Yo dije que sí, fin de la historia. Ellos me enseñaron a mirar el mundo sin prejuicios. Jean-Paul Gaultier. Vea, chévere. ¡Mónica! Pues voy a comenzar... Amigos muy amigos. Sí, voy a comenzar la nota con el significado de género no binario. Se aplica a las personas con identidad de género fuera del binarismo de género, es decir, que no se identifican ni con un hombre ni con una mujer. Entonces la noticia hoy es que Fausto Martínez, un mexicano, que debió convivir en su documento de identidad con el registro de género masculino y con el cual no se sentía identificado, hoy, tras la decisión de un juzgado de Guanajuato, uno de los estados más conservadores de México, pues se logró que en su partida de nacimiento, en el renglón donde dice sexo, llevara la sigla NB, es decir, sí, no binario. Es la primera vez que pasa esto, digamos, yo creo que no solamente en Hispanoamérica, sino también yo creo que en el mundo, y esto alienta a las organizaciones humanitarias y a las activistas que esperan que la sentencia sirva de precedente para otros miembros de la comunidad LGTB que han luchado por años por el reconocimiento legal del género no binario en México. Y pues ya sabemos que México, como muchos otros países, son muy católicos y tienen tradiciones conservadoras. Así que, pues Martínez, Fausto Martínez, dice que ahora sí se siente feliz, que ahora sí se siente tranquilo porque ya lo identifican como no binario, ni hombre ni mujer. ¿Cómo se refiere a una persona no binaria? NB. NB. Pero si tú eres no binario, ¿cómo te hablo? Hola, no binario, ¿cómo estás? No, pues, ole, pero es que uno no le dice a una persona, hola gay, ¿cómo le va? No, por el nombre. Exacto. A ver. ¿Sí? Sí, explícate bien. No, tienes que ser así. María. Con género neutro. No, pues el Fausto, le dices Fausto, pero si de pronto lo haces... Fauste. Pues sí, con la E, para neutralizar. No, no sé. Yo creo que eso no es importante. Pero Fausto es Fausto. Él no quiere. Fausto. Tampoco. Ella no quiere. No, tampoco. No, bueno, Nicolás, no. Pone, tú no quieres. O se pone caballito de mar, que es hombre y mujer. Y ahí él escoge. Claro. ¿Cómo te llamas tú? Caballito de mar. ¿Ya? Oiga, hablando de amigos muy amigos, hoy me vi una película espectacular. Cuente. Es una película danesa. Uh-huh. Animada y documental, porque es un señor en un cheslón, en un asiento de esos que usan los psiquiatras, esas sillas largas, un diván con espaldar, un diván, exacto, cheslón en francés, me fui un poco largo. Sí, le digo que un poquito engolado. Cheslón, pero no importa, así se dice, cheslón. Y pues es la historia absolutamente divina en formato documental y animación, nominada al Oscar a Mejor Documental, a Mejor Película Animada y a Mejor Guión Original, hecho por unos daneses. Y es una historia real de un muchacho que desde los 6 años se dio cuenta que era gay en Afganistán. Uy, no haber entrado los talibanes al poder. Y es su lucha y su fuga. Sí. Porque es que en Afganistán ni siquiera tenían definido que era gay. O sea, que era una persona homosexual. Esa palabra no existía en Afganistán. Y el mal le tocó volar sin nunca le contó a la familia y nada. Y terminó después de una tragedia de vida y de cómo salir de allá, viviendo con un más feliz de Dinamarca con un gato. Es una historia muy bonita, dura 85 minutos, que es el cine que me gusta. Ah, breve, ¿no? Hora y 25. Sí. Pero se la recomiendo. Buena nominada película. 3 premios Oscar. Espectacular. Una animación muy básica, muy europea, muy danesa, pero muy bien jalada. Me encantó y la realidad es muy dura para un homosexual, o era muy dura en 1982 para un homosexual en Kabul, ¿no? Aún hoy. Yo no creo que, sí, que haya bajado un poquito la temperatura. Pero ya saben que es Kabul, un gay, yo me imagino, ¿no? Pues ya saben cómo se... Claro, pero no, o sea, ¿se en esa época él decía... Esas ejecuciones que hacía el régimen talibán de homosexuales en Kabul. Tenaz. Claro, es que entraron aún los talibanes después. Y por tenía eso un hermano mayor y se fueron yendo uno por uno. Y el hermano mayor finalmente se pudo sacar a su mamá. El único que se perdió fue el papá, que se lo llevaron y nunca se volvió a saber de él. Historia real, cuatro hermanos, papá y mamá, y él un muchacho gay, pues, y al final, pues él, yo no sé si lo van a dar en Colombia, pero le confiesa a su hermano mayor que vive en Suecia y se llevó a sus hermanas. Y es también la historia de los traficantes que llevan a esta gente, es terrible. Y los abandonan en la mitad del mar, y pues, es que tienen que pasar el Báltico, de Afganistán a Rusia y de Rusia pasar a Dinamarca o a Suecia en barcos del Báltico, que es tremendo y muy frío. Y pues al final le dice, mira, qué pena, pero no me aguanto, yo soy gay. Porque él dijo, ¿por qué no te diviertes con unas chicas? Ven y te llevo a un sitio. Y dice, no, es que a mí no me gustan las mujeres. Claro. En ese sentido. Y el hermano lo abraza y le dice, venga, yo le doy una plata y le dijo, venga, yo lo llevo a otro sitio. Y lo llevó a un bar gay tremendo. Y él dice, fue la primera vez que conocí eso. Y al despedirse, él le dice, todos sabemos en la familia, no te preocupes, te queremos, pero... ella. Y ahí sigue la vaina después. ¿Y ahí se acaba? Él no, después el novio gay, pues, con no el gato, y después compra unos helechos. Ah, pero ya. Es listo, muy gay la película, pero ya la nuez de la película ya la conocemos. No, pero es que esa película no sé qué tan público tenga un animado danés en formato documental. Eso es muy complicado. Y película. Se llama Flea, no se les olvide, F-L-E-E. Emilio, ¿qué tal un poco de música para calmar esta tensión sexual del grupo? Listo, vamos a continuar entonces ahora con este sencillo que fue lanzado hace poco por los siguientes artistas. Walk Off the Earth y Phillip Phillips, con esto que se llama Hold On to Your Love. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Recuerdan que un oyente le preguntaron que con quién le gustaría sentarse a hablar y a tomarse un café? Y dijo con Stephen Hawking. Sí, sí, claro, sí. Que Nicolás le puso máxima calificación, ¿no? Sí, claro. Pues este hombre tenía esa esclerosis, no sé qué, lateral, conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, y pues se murió. La gente se va descomponiendo, al final no podía hablar, tenía un computador, estaba completamente torcido, pero fue un genio. Es un físico y dedicó toda su vida a tratar de resolver los misterios del universo. Pero tras su muerte en 2018 dejó abierto un enigma que hasta ahora se ha resistido a cualquier tipo de explicación. Es una gran pizarra llena de símbolos, frases, ecuaciones, dibujos y todo tipo de anotaciones. El genial físico británico rellenó esa pizarra en 1980 en el transcurso de una convención científica sobre superespacio y supergravedad, y la conservó después durante más de 35 años intacta en su despacho de Cambridge. Nadie sabe aún cuál puede ser el significado que tiene algunas cosas de las decenas de garabatos que contiene, por ejemplo, atisbos de una teoría inédita, una simple recopilación de ideas, anotaciones inconexas que nada tienen que ver unas con otras, o quizá una obra de arte, aunque desconcertante. Nadie lo sabe. Él nunca se ganó el premio Nobel. Nunca. ¿Qué significa, por ejemplo, el marciano de barba peluda dibujado en grande en el centro de la pizarra? ¿Por qué hay un calamar con la nariz colgando detrás de una pared de ladrillos? ¿Qué se esconde dentro de la lata etiquetada como supergravedad de Exxon? Con suerte, las grandes mentes de las matemáticas y la física del mundo podrán aportar algunas respuestas, pero ahora no hay ninguna. Nunca se ganó el premio Nobel de Física. Y le preguntaron al comité de Suecia, óigame, del Nobel, ¿por qué no le dieron el premio a este tipo y si Einstein? Esto es considerado de la talla de Einstein y muy superior a muchos físicos. ¿Cuál fue la respuesta del comité de Suecia? ¿Cuál fue la razón por cual no le dieron el premio Nobel a Stephen Hawking? 40 segundos. Ah. Música. ¿Qué dijo cuando ya le preguntan, pero por qué no le diste el premio a este man? Se fue sin un Nobel en física. ¿Por qué no le dieron el premio? Ellos respondieron. 40 segundos, no vuelves a empatar, Cristian. Piénselo bien, tienen 40 segundos. Es una frasecita, digamos, de... A ver... Sí, son poquitas palabras. Vamos, Nico, tú puedes. Ya, ahí mandé mi frase. María Juliana Correa, porque no llenó las expectativas, pero claro, por eso pues es lógico. Es como no haber contestado nada. No, pero contesté. Sí, sí, sí, pero yo creo que tienes un menos uno. Porque es que porque no llenó las expectativas, por supuesto, por eso no se lo dieron. Por eso, claro. Esa es la pregunta, que no se lo dieron, pero no llenó las expectativas. Porque no llenó las expectativas. En términos prácticos, es, no, está eso bien, es como responder... Pues porque no les dio la gana, es correcto. Exacto. ¿No? Porque lo quisieron. Comité no puede contestar eso. Orlando Rivera, faltó demostrar más su teoría. Eso es bueno. Me gusta. Buena respuesta. Mónica, porque alguna cláusula que lo impidía. Mónica, pues sí. Pero ¿cuál es la cláusula? Pero es que no es una cláusula, es, uh-huh, es lo mismo. No, pues en el no reglamento. Nos dio la gana. Claro. Pero no, la de María Juliana es más originalmente irregular. Esta me encanta de Nicolás, pero cometimos un error. Es demasiado tarde para remediarlo. O sea, esa es una razón. O sea, se lo merecía. No sé qué nos pasó. Cometimos un error. ¿Qué le vamos a hacer? Exacto. Buenísimo. Totalmente equivocado. Menos uno para María Juliana Correa, pues, ¿por qué no? Porque no llenó las expectativas en este repaso. Menos uno. Los originales. La correccional. Y le voy a poner más uno a Orlando Rivera. No es exacto, sí, pero muy bien. Muy bien, Orly. Intentó demostrar más su teoría. No, la respuesta fue puntual. Muy bien, Orly. Chapó para Orlando. En los originales, chapó. Porque ante los logros... Me encantan esos críticos. Muy de vez en cuando... Hay que quitarse el sombrero. La respuesta del comité fue: él nunca lo ganó porque este comité del premio busca las pruebas, no busca las grandes ideas. Es que Hawking nunca pudo probar nada. Muy bien, Orly. Sí, porque no tuvo. Le paso, claro. María Juliana. La repaso así. Mónica tiene menos 29 puntos. Orlando tiene menos 24 puntos. Se me alejó. Sí. Más uno. Ah, ¿fue más uno? Más uno, sí. Muy bien, me encantó. Era para ver si estaban pendientes. Pilos. No, es que siempre es a ver cómo roba los muchachos. A ver cómo le dan a la cabeza. Qué berraca. No, Orly, tú sabes que no. Como con el que tenga berraca, ¿no? Sexo masculino lo clava en el... Pucha. Menos 29 tiene Mónica, menos 23 tiene Orlando, yo tengo menos 18 y Nico sigue ahí, ni fu. Yo te puse un menos uno, ¿no, María? Sí, tenía menos 17, ya tengo menos 18. Y Nico 7, hermano, en las sombras. Tranquilo. Me gustó bien lo de Nico, nos equivocamos. Fue un gran error y es imposible remediarlo. Es que le daré punto, ¿le puedo dar punto? No. No, pero... Es una gran respuesta. No, pero todos tuvimos respuestas. Bueno, ganador del Twitter hoy a la pregunta, ¿y quién ganó, Nicolás? Mire, a la pregunta del día de hoy, ¿qué fue? ¿Cuándo comenzaron a decirte señor o señora? ¿Te sentiste viejo por eso? J. José Suárez dijo: hola Jaime, a mí no me dicen señor ni en las cartas, poco irrespetuosos con los que ando. Saludos a toda la mesa. Dijo el macrófago: me acuerdo que a mi hermana y a mí nos empezaron a llamar señor y señora. A mi hermana señora cuando le empezaron a pasar unas cabezas por la cosa. A mí, en cambio, señor, cuando me pasaron las cosas por la cabeza. Eso fue a mis húmedos y peludos 15 años. Nota, María Juliana, de esa selección. Horrible, Jaime, 0-1. Pero sí, ¿por qué te parece horrible? Porque es muy... Pues porque, es lo que hemos dicho siempre. Nicolás, pero ¿y el primero no te gustó? El primero me gustó, pero el segundo no. Ah, ¿cuál fue el primero, Nico? El de que poco irrespetuosos con los que ando, nadie me dice señor. Ese es muy bueno. Ese es bueno, pero es, pero. Pero porque no. Haces, pero fíjate cómo. Pero fíjate lo que negativo haces con tuyo. La mano lo borras con el codo. Pero fíjate cuál es tu posición ante esto. Muy negativa. Tú podías ensalzar el tuit positivo. 2.5, Nicolás. 2.5. Bueno, muchachos, entonces. Así llegamos al final de Los Originales. A las 8 en punto los invito a continuar con los grandes conciertos en El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Y hoy los invitados es el gran grupo español Presuntos Implicados. Emilio, mucha suerte hoy y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Como siempre, los lunes, siempre el programa es muy bueno. La gente viene con espíritu. ¡Ah! El programa se cae el miércoles, ya la gente... ¡Ay, dice, ya sí, todo el mundo! Otra vez. Sí, baja los brazos. Baja todo el mundo el brazo. Gracias. ¡Chao! ¡Feliz noche!